Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Hola, los gritos que acabáis de escuchar fueron proferidos el otro día en una concentración de apoyo a la familia de Ramón Barrios, un chaval de Villaverde que falleció en oscuras circunstancias en un centro de menores, más concretamente en el centro Santa Teresa de Calcuta, en la localidad de Brea del Tajo. Los hechos sucedieron la noche del viernes 8 de julio al día 9 y bueno, hemos hecho este programa un poco con urgencia, improvisando, porque va a haber una serie de movilizaciones en Madrid a las cuales queremos dar toda nuestra cobertura y apoyo, y han venido unas amigas de Ramón a hablar con nosotros y un poco ayudarnos a comprender todo lo que ha pasado, que como he dicho antes es bastante oscuro y bastante preocupante. Hola, ¿qué tal? Buenas. Pues a ver, contaros un poco. Estaba el viernes 8... pues estaba Ramón en su barrio con la familia y tal, y tenía que entrar en el centro. Y bueno, llegó su tío, llamó al centro para preguntar si le iban a venir a buscar, y los del centro dijeron que no le venían a buscar, aunque es obligación del centro venir a buscarle. Normalmente suelen ir a buscarle a Conde Casal. Y decían que no le iban a ir a buscar, pero que el chaval tenía que ir. Entonces, pues la familia se las apañó para llevarle hasta allí y bueno, y recalcar que estuvo toda la tarde con sus hermanos, con su familia, que estaba pues de puta madre, o sea, como todos los días. Y bueno, el caso es que le dejaron en el centro y al día siguiente a las 12 de la mañana pues viene una mujer que se presenta como la psicóloga del centro y con dos hombres, y le dicen a su madre que Ramón ha muerto. Entonces, pues bueno, la madre, imaginaos, pues súper nerviosa. Fueron a avisar a una amiga de Ramón y nada, y le dijeron que, y claro, le preguntaron que qué había pasado y dijeron, a ver, pues que ayer se desmayó, que tuvo un desmayo y que ha fallecido. Y entonces, pues claro, o sea, la familia se quedó un poco asombrada de qué estaba pasando ahí. Así que ese mismo día pues se fueron al centro a pedir explicaciones. Y bueno, en el centro llegaron allí y les dijeron, pues no sé, uno de los trabajadores del centro, les dijeron que esperaran, que ahora saldría el director o alguien a hablar con ellos. Sí, les dejaron esperando en la calle. Y entonces no salía nadie. Claro, ya pues los familiares empezaron a poner nerviosos y pues llamaron a la Guardia Civil a ver si les daban alguna explicación. Entonces vino la Guardia Civil y les dijeron que había muerto de sobredosis y que se fueran a su casa y que bueno, y que no fueran al juzgado, ¿no? Les dijeron que no fueran al tanatorio porque todavía no se le había hecho la autopsia, y nada, que se fueran a su casa. Entonces pues la familia al día siguiente fueron a las a las 8 de la mañana al jugar de Arganda, pues a denunciar y a pedir explicaciones de lo que estaba pasando, y les dijeron que efectivamente que la autopsia se había hecho, a pesar de que la Guardia Civil el día anterior había dicho que la autopsia no se había realizado. Entonces, entonces la familia estuvo insistiendo en el juzgado y les dijeron en el juzgado que lo único que les podrían dar era un adelanto de la autopsia. Entonces, en el adelanto de la autopsia tampoco ponía nada que explicase qué había pasado. Simplemente ponía que había sido por una parada cardiorrespiratoria, que había sido entre 4 y 5 de la mañana. Y bueno, y había algo escrito ahí que ponía muerte por causas violentas y estaba señalado no violento. El caso es que fueron al tanatorio de Arganda a la familia y les dijeron a los del tanatorio si podían ver el cuerpo de Ramón. Y les dijeron que en un principio les dijeron que no, que eso era pues que les podía causar impresión, pero la familia insistió y vieron el cuerpo. Y el cuerpo estaba completamente congelado y aparte que nada, no le pudieron ver mucho la cara ni nada. Pero luego cuando trasladaron el cuerpo al tanatorio al tanatorio sur, pues ya sí que la familia pues ya sí que le pudo ver con más claridad. Y el caso es que según iba pasando el tiempo, pues la familia se fue percatando de que la cara de Ramón pues tenía como señales como si le hubiesen golpeado. Y entonces tenía los ojos rasgados, como lo que es la cuenca de los ojos, como si hubiera recibido golpes, tenía las orejas moradas, también tenía arañazos en el cuello, y entonces claro, pues la familia le hizo fotos y tal, y las han presentado en el juzgado. Y básicamente, pues básicamente estos son los hechos que han sucedido. Y preguntaros un poco también, o sea, Ramón no estaba en el centro de lunes a domingo, o sea, no estaba interno, ¿no? Iba los fines de semana. Iba los fines de semana, sí, se me ha olvidado decirlo. Tenía que cumplir 12 fines de semana. Vale, y entonces los compañeros del barrio, los colegas y tal, decían que durante esta semana que estaba bien, ¿no? O sea, sí, o sea, Ramón estaba bien, vamos, estaba perfectamente. Lo único que en el centro este no se encontraba muy a gusto. De hecho, la semana anterior... le habían pillado fumándose un cigarro y tal, y por eso la cuestión es que la semana anterior había tenido problemas con los educadores del centro, es que no sé si son funcionarios, educadores o lo que sea. Había tenido problemas con ellos porque le habían pillado fumando. Y a la salida el domingo por la tarde le tenían que haber traído hasta Conde Casal y le dijeron que no le iban a traer, que se buscase la vida. Y le dejaron tirado ahí en el pueblo este, en Brea del Tajo, sin dinero ni teléfono ni nada para volver a casa. Entonces Ramón no se encontraba muy a gusto en el centro por los funcionarios y tal, pero vamos, que de salud estaba perfectamente. O sea, nadie se podría haber imaginado que de la noche a la mañana podía fallecer. Y es que, bueno, leyendo un poco en internet ahí circulando un comunicado de familiares y amigos, que pues, estos datos que estás comentando sobre el fallecimiento de Ramón, y hay un montón de puntos oscuros, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno está el de la madre. O sea, se le dice que sufrió un desmayo a las 3 de la mañana, pero bueno, se le comunica a las 12 del día siguiente que su hijo ha fallecido. No sé, lo hemos hablado con gente, tampoco nadie pues, tiene mucha experiencia en esto, ¿no? Claro. Pero que parece un poco raro todo, es una historia un poco extraña. Y luego está lo de la parada cardiorrespiratoria. O sea, nosotros hemos preguntado a compañeros nuestros médicos y dicen que evidentemente si te mueres es porque... Claro. Dejas de respirar y tu corazón deja de latir, ¿no? Que es todo un poco ambiguo, se queda ahí en un limbo que parece... Claro, oscuro. Esa es la cuestión. Por eso también está la familia... Por eso también estábamos todos tan mosqueados, ¿no? Porque es todo como muy turbio. O sea, de momento, o sea, para empezar, el trato que recibe la familia en el centro, que nadie le dé una explicación ni en condiciones. Y pues luego eso, luego que faltan informes, no está el informe tampoco de la ambulancia. O sea, que es todo muy oscuro. Y luego, pues aparte de las marcas que se le ven, que bueno, no somos médicos, pero nos parece todo súper súper extraño. Y lo de la sobredosis, porque el Ramón tampoco consumía drogas. Entonces, ¿sobredosis de qué? Es que nos extrañaba muchísimo. Vale, pues vamos a poner un tema que habéis traído y que al parecer le molaba al chaval y un poco ahí como un gesto de cariño y homenaje. Ha! yo. Esto es para todos los policías acanallados. Eres de perfil blanco payo, agarrado al brazo de tu madre, no salías a la calle. Intimidad, los niños gitanos te tenían manía, fobia, revenía, se veía adherencia. Y pagaste las consecuencias de vivir entre trompos y palmas, interrumpían la calma. Llamabas todas las noches a los jundulares y no venían jamás. Pasaban, dudaban, muchos se cagaban, porque hoy en día cogen a tanto niñato que solo va al abuso y acogen el sobre al camello de turno. Dios te libre, insensato, que dijiste esta es la mía. Yo de mayor quiero ser policía, ayudar al prójimo, tenderé mi mano y con mi placa y mi pistola intimidar al gitano. Suerte que por naturaleza el odio está en mis venas y apenas extravío el DNI. Y el que dice llamarse Antonio Moreno manifiesta lo necesario. Tú creciste fuera del barrio y ahora me vienes hecho un mercenario. El enemigo está en casa y sabe del vocabulario. Necesario el saludo, tu sueldo de dónde sale. No vale tu competencia en la calle, yo soy más responsable. Barro, chutes y cristales letales en la educación. Ahí tienes mis bienes materiales en composición de un hecho, no respeto lo que defiendes en el pecho. Guía la voluntad en un camino estrecho, sentirse orgulloso, satisfecho en un estado de derecho, donde el que protege envidia tu coche, apalea con o sin orden. Ellos no son tontos, te huelen mientras en el gimnasio endurece su abdomen. Donuts no comen, y yo digo perfil. ¿Cómo? Perfil, plan, top, fallo, perfil. Más la redundancia, perfil blanco, cara rancia. El ser de la ignorancia no se paga confianza. De palos y chinchetas hacia aquel que se levanta y cumple con ser persona. Tú no eres persona. La mala fe traiciona la seguridad completa de todo ciudadano, por así creerte el amo. Dame tu mano que la metan tu bulla. Si a ti te da gustito como al resto tu patrulla, ¿por qué darle un arma a aquel y atribuirle los poderes cuando es un hombre cruel? Responsables no quieren ver incompetencia de un estado, puedo salir mal parado. Sí. Si no me achanto, te engrío, consumo, te meto la taba, te hago de sacar los humos. Nunca te encuentras en el sitio oportuno. Tú sabes mucho, tú eres un tuno, pero uno ya se acuerda de cuando era chiquitito y vivías en el Pambe, no en un barrio parecido. Decidido a querer ser de grande policía debido a la tirria que tu mamá les tenía. Aquí el pensar va mucho más allá, sopesar debería, ya que hay hinchos que en un día cometen canalladas, sobrepasan fechorías, amarrados se lo lleven, eche huevos policía. Por eso es el enfado policeman de Pastén, tanto al cabo Niñatillo como al sargento Mangurriel de Mangurrino, que empezó sustrayendo por la sordi cuatro chinas al Niñejo y su vecino Montalbán. Tendencia ilícita de armas, todos locos van y la mangan parda y sin saber de nada, y la placa se la dan. ¿Y quién cojones aprueba esto? Porque yo que no lo sé. Qué incompetencia, qué vergüenza. Con la veña, señoría. Perfil plan. Perfil, plan, top, fallo. Perfil, plan, top, fallo. Perfil, plan, top, fallo. Estás escuchando Cabeza de Tormenta. Este es nuestro segundo programa. Para bajarte los programas te puedes meter en nuestra web, que es www.cabezasdetormenta.org. Estamos con dos colegas de Ramón Barrios, que es el chaval que ha muerto en circunstancias un poco extrañas en un centro de menores, intentando dar un poco salida o comprender toda la mierda esta que ha sucedido. Antes de entrar a grabar el programa, estamos hablando un poco del tratamiento que se ha dado a la noticia en los medios, ¿no? Y hemos reflexionado un poco que el tratamiento es casi tan oscuro como el hecho en sí de la muerte del chaval. Y luego también estamos hablando un poco, pues, cuál es el sentir un poco de la sociedad respecto a lo de los centros de menores y los fallecimientos que están sucediendo dentro. Porque, de hecho, tal y como luego vamos a comentar, esta no es la primera vez que pasa. Y, bueno, están muriendo chavales en centros de menores, la gente mira a otro lado. De hecho, un ejemplo de la hipocresía de la sociedad de mierda esta, de cómo se escandaliza por un millón de cosas insignificantes. Y la muerte de un chaval parece que no vale una mierda, ¿no? Y quería preguntaros un poco, pues, cómo lo veis, el tratamiento de los medios y nada, que nos comentéis vuestras impresiones. Bueno, pues sobre el tratamiento de los medios, pues lo que es habitual, ¿no? Que hacen los medios de comunicación. Pues simplemente que nada, vemos que se le da mucho bombo a muchas cosas, lo que tú decías. Y por ejemplo, ha muerto un chaval en un centro de menores y bueno, ha sido noticia, pero muy por encima y luego contando mucho lo que ellos han querido contar. O dándole importancia a no sé, a, por ejemplo, el tema de la sobredosis, que es una cosa que ha dicho el centro, pero que todavía ni siquiera hay una autopsia. O sea, ellos están como muy preocupados, ¿no?, en decirnos a los familiares que a quién estamos acusando, porque todavía no hay una autopsia. Pero sin embargo, no hay, se ve como el doble filo que tiene esta gente, ya están dando por hecho que ha sido de sobredosis. Entonces, pues eso, por ejemplo, nos parece pues muy chungo. Luego también la gente que lee los periódicos, sobre todo los periódicos digitales, pues la gente que los lee, ¿no?, la sociedad está hipócrita, que pues bueno, que ya dan por hecho que como es un delincuente o como está en un centro o como dicen que ha muerto por sobredosis, pues que como que no, o sea, no tiene mayor importancia, vamos, que hay. Y sobre todo pues como que apelan un poco, ¿no?, a que en los centros estos, pues que es como trabajan profesionales o supuestos profesionales, pues que no ha tenido por qué haber ninguna irregularidad. Cuando a nosotros nos parece que evidentemente sí, que aparte de que haya habido irregularidad o no, él estaba en el centro y de alguna explicación nos tendrán que dar. O sea, lo que es un poco vergonzoso es que, no sé, fallezca un chaval que en principio está en perfecto estado de salud y que bueno, se excusen en cuatro palabras fáciles. Claro. Y sobre todo que no haya una trayectoria, ¿no? O sea, aquí hay gente en Madrid que lleva trabajando mucho tiempo en el tema de los centros de menores, lo que mencionabas de las irregularidades, Amnistía Internacional, que no creo que sea una organización que se la pueda acusar de subversiva ni vainas por el estilo, se ha hablado directamente de tortura y sin embargo parece que una y otra vez se mete, ¿no?, todo debajo de la alfombra. Y bueno, no, yo quería lanzar una reflexión ahí a nivel personal, que es un poco qué validez tiene una sociedad, o sea, cómo se puede justificar a sí misma cuando sus propios chavales, ¿no?, están encerrados, están medicados, están torturados, tal y como se ha denunciado, y fallecen y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, es un poco una barbaridad en sí misma. ¿Qué legitimidad tiene una sociedad para justificarse a sí misma cuando tolera estas cosas? Vamos, y encima mira a otro lado, ¿no?, que es lo que estamos hablando. Luego, por otro lado también, o sea, el hecho de que los amigos y los familiares de Ramón hayamos querido salir a la calle a pedir explicaciones, pues ya se lo toman todo como que hay una especie de organización que nos está manipulando con sus objetivos o con sus fines, ¿no? Y que, ¿sabes?, que nosotros mismos es como que somos gilipollas, somos tontos y tienen que venir otra gente a decirnos lo que tenemos que hacer. O nos han comido el coco diciéndonos que, claro, que como los centros de menores se torturan a chavales, pues que a nosotros nos han comido el coco con este rollo. Cuando somos nosotros mismos los que no nos creemos la historia y somos nosotros mismos los que hemos apelado precisamente a un montón de organizaciones o de gente que lleva trabajando en este tema de los centros de menores mucho tiempo, precisamente porque somos nosotros los que confiamos en ellos, en el trabajo que están haciendo. O sea, nosotros nadie nos ha manipulado, a nosotros no nos ha llamado nadie, hemos sido nosotros los que hemos querido apelar a esta gente. Yo tenía una pregunta con relación a lo de la sobredosis. Es cierto que se le puede decir acusar de esto al chaval, pero lo cierto es que en todos los centros de menores se medica y se dispensan psicofármacos arbitrariamente, y relacionado con eso me gustaría saber si había algún médico pendiente en el centro o personal sanitario que os explicara algo. Pues es que claro, esa es la cuestión. O sea, la cuestión es que nosotros lo que hemos pedido en la denuncia y tal es que nos digan qué protocolo de actuación sigue el centro. O sea, que porque claro, nosotros no tenemos ni idea de todo eso y estamos a la espera. Y en relación a la autopsia, todo parece como muy confuso. ¿Es normal que os hagan esperar tanto tiempo? ¿Qué ha sucedido? Pues en relación a la autopsia, la cuestión está en que sí que parece normal que una autopsia pueda tardar entre 6 u 8 meses. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nosotros hemos pedido que se realice una segunda. El protocolo normal es que para que puedas tener acceso a una segunda autopsia hay que esperar al resultado de la primera. Entonces, nosotros hemos hecho dos cosas. Primero, pedir con urgencia el resultado de la primera, y segundo, poder realizarle una segunda autopsia, porque evidentemente esperar 8 meses es mucho tiempo. Entonces, hemos pedido una segunda autopsia independientemente de que los resultados de la primera lleguen o no lleguen. Y eso es lo que hemos pedido al juzgado. dentro de las diferentes formas de presión, se ha hecho alguna concentración. El 15 de julio se hizo una, el viernes. ¿Vais a hacer más concentraciones? Sí, tenemos una que estamos preparando para este viernes, viernes 22, ahí en el pueblo a las 6 de la tarde, en Brea del Tajo, que es el pueblo, para ir andando hasta el propio centro. Y luego, dentro de esa misma convocatoria, a las 8 de la tarde, hay una convocatoria en la puerta del centro. También queremos hacer una manifestación en Villaverde, en el barrio, que la queremos pedir que a ver si nos la autorizan para el día 6 de agosto, y sería a las 6 de la tarde. Eso está por confirmar porque tenemos que pedir los permisos. Vale, después lo volveremos a recordar. Y otra cosa, ¿hacia quién va dirigida la denuncia? Pues la denuncia no va dirigida hacia nadie en concreto. Lo que se ha pedido es al juzgado una solicitud de investigación. Es decir, que el juzgado investigue qué es lo que ha sucedido. Bueno, pues como ya he dicho, el 22 de julio hay una concentración en Breas del Tajo a las 8 en el centro de menores, y próximamente el 6 de agosto a las 6 en Villaverde. Vale, y bueno, como estamos hablando de todo el tema de los centros de menores, este en concreto era el Santa Teresa de Calcuta, y hemos pedido ayuda a un compañero para que nos explique un poco quién está detrás de estos centros, quién lleva la gestión y aclararnos un poco, ¿no? Para intentar contextualizar un poco la muerte del chaval. Sí, mira, dentro, quien gestiona este centro es la asociación GINSO. Os voy a explicar un poco cómo nace esta asociación y con qué objetivos. Debido a la ley del menor del año 2000, la gestión de los centros de menores cambia, se puede decir, de manos. Antes, quien se encargaba de la gestión de los centros de menores eran las propias comunidades, pero debido a esta ley del menor hubo un cambio y las comunidades podían delegar en asociaciones o fundaciones que gestionasen estos centros. Luego, un requisito imprescindible es que fuesen sin ánimo de lucro. Entonces, a raíz de esta ley, se crea GINSO, lo que dice bastante de esta fundación, esta asociación, ya que antes no existía. O sea, que si eres una asociación que está interesada en los chavales, llevas existiendo bastante tiempo y esto te puede luego beneficiar. Pero cuando solo existes a partir de donde puedes sacar negocio, dice bastante de la fundación. Voy a explicar un poco más de GINSO. Para que entendáis un poco, esta fundación, su presidente se llama Alfredo Santos García y es una persona bastante relacionada, no con los centros de menores, pero sí es un reconocido arquitecto y constructor que durante más de 30 años ha estado relacionado con la construcción de centros penitenciarios. Debido a la ley del menor que he comentado antes, la Comunidad de Madrid se pone en contacto con esta asociación, con GINSO, y firman un contrato para gestionar y construir durante 15 años el Centro Teresa de Calcuta, que era donde estaba Ramón. Y por estos 15 años reciben la cuantía de 157 millones de euros. Todo esto es un poco oscuro, ya que Alfredo Santos García se interesa en la construcción de estos centros y la gestión a partir de esta ley, y para construir este centro contrata tres empresas. Una de ellas es Icono Consultores S.A., que es suya en casi su totalidad. Otra es Prodos Project Process S.L., en el que Santos tiene un 9% de las participaciones sociales. Y la tercera es Ibadesa, en la cual los socios de esta última empresa son dueños de esta empresa, lo cual dice cuáles son los objetivos del señor Santos, ya que todo el dinero que invierte para la construcción del centro se lo lleva él mismo por otra construcción. Luego, debido a una entrevista que hizo en el periódico El País, él decía que realmente sería extraño el no confiar en sus propias empresas, ya que él sabe que funcionan bien, ya que son sus propias empresas y no va a contratar a otras diferentes. Y nada más. Y bueno, solo una matización, antes ha dicho la compañera que ha venido, si eran funcionarios o no. ¿Nos lo puedes aclarar un momento, el tema de los trabajadores de este centro? Sí, al ser una fundación, es la fundación la que contrata a los trabajadores, por lo cual no son funcionarios, son trabajadores directos de esta fundación. Entonces esto también es una cosa que, aunque a mí ahora directamente no me interese mucho las condiciones laborales de la gente que trabaja en centros de reforma, sí que implica mucho en la precarización de estos trabajadores y en general, ya que ahora mismo el objetivo de estos centros es sacar dinero. Es en plan, es como cuando la gente quiere producir móviles, quiere producir cualquier cosa en esta sociedad de consumo, siempre el objetivo es invertir el mínimo dinero posible para sacar el máximo dinero posible, con cualquier cosa que compramos todos los días, las lavadoras, todo. Y lo que ocurre que es que ahora se quiere invertir el mínimo dinero posible en chavales para sacar el máximo beneficio. ¿Y esto qué significa? Pues que las condiciones de estos chavales, ya sea de sus camas, de sus habitaciones, de los trabajadores, es mínima, ¿sabes? Por ejemplo, de esta fundación no se sabe tanto, pero de otras fundaciones que ya está trabajando más con este tema, que son la Fundación Obelén, o hay otras empresas que también, otras fundaciones que se han beneficiado de esta ley, como pueden ser Diagrama, Grupo Norte, Arcoiris, Nuevo Futuro Sirio, Dianova, entre otras tantas. Entonces, muchas de estas fundaciones, por tener chavales, cada día reciben alrededor de 200 euros diarios. Pueden ser más o pueden ser menos. Entonces, el objetivo es invertir el mínimo dinero posible en estos chavales para sacar el máximo beneficio de ellos. It's been a long time, long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a thank you. Pues como hemos comentado antes, desgraciadamente los centros de menores pues son un sitio jodido donde hay torturas y donde mueren chavales. Ramón Barrio nació el primero y vamos a hacer una breve lista, ¿no?, de chavales que han fallecido. Bueno, en este sentido la realidad se nos escapa un poco y no conocemos todas las muertes de chavales en centros que se han dado a lo largo del Estado, tanto en centros de reforma como de protección. Podemos señalar los últimos casos. Valorando las diferencias entre un suicidio o una muerte a causa de una paliza, vemos que atienden a un factor común, y es que en el contexto en el que se dan es en una situación de encierro, de desesperación, de maltrato, y por ello todas son asesinatos. No son hechos aislados ni puntuales. La situación que se vive en cárceles y en centros es insoportable, y eso seguirá siendo así mientras existan y mientras exista la sociedad que las necesita. Bueno, pues ahora voy a nombrar algunos de los últimos casos. En el año 2004, en un centro de menores en Tenerife, muere Philip, de 16 años. Le encuentran una bolsa de plástico en la cabeza. En diciembre de 2010, también en las Canarias, muere un chaval de 15 años en un centro de atención inmediata. En Navarra, Miguel, conocido como Chapelo, muere en enero de 2009 en el centro de reforma de Ilundain, gestionado por la Fundación Ilundain Arizberri. Apareció muerto un año después de estar en prisión, cuando la estancia prevista era de 6 meses, y en el momento de su muerte el adolescente se encontraba en una celda de aislamiento o de separación de grupo, que es un castigo explícitamente prohibido por las Naciones Unidas. Luego, bajo la gestión de la Fundación Obelén, han muerto varios chavales. En el 2007 muere David en el centro de acogida de menores Baix Vinalopó, en Elche. David tenía 12 años y apareció muerto en el patio. Fue visto por uno de sus compañeros con una cinta de persiana alrededor del cuello. Llevaba 2 años ingresado en el centro con su hermano mayor por encontrarse ambos en situación de desamparo. En diciembre de 2008, en Paracuellos de Jarama, muere Hamid, de 13 años, se suicida en el centro terapéutico de menores de Picón, gestionado también por Obelén. Llevaba 15 días encerrado y se quitó la vida mientras se encontraba en una celda de aislamiento. En abril de 2009, en Guadalajara, muere Saray. La menor fue ingresada en casa joven de Azuqueca de Henares porque sus padres estaban en prisión y, bueno, no les quedaba otra. Saray, de 14 años, que no llevaba un año en el centro, murió en el hospital después de haberse tirado del vehículo en marcha cuando regresaba al centro de menores Casa Joven, tras pasar unos días con su abuela. En diciembre de 2010, en Picón, un niño de 14 años se intenta quitar la vida por segunda vez en un mes. Y finalmente, pues el caso de Ramón, que muere el 8 de julio en el Teresa de Calcuta, el centro más grande de la Comunidad de Madrid. Y bueno, ante esta realidad, para no dormir, ni olvidamos ni perdonamos y seguimos pendientes y haciendo lo que esté en nuestras manos para sacar a la luz estos casos y para que esta gente que dirige este gran negocio deje de hacer lo que le salga a los cojones con nuestros hijos, hermanos, amigos, vecinos y al fin y al cabo hijos de toda la sociedad. Así que bueno, paso a mi compañero que igual nos puede decir algunas luchas ganadas. Sí, ante esta realidad de los centros de menores y ante realmente hasta todas las realidades de desigualdad e injusticia de esta sociedad, siempre nos hacen creer que luchar no vale para nada, que juntarnos no vale para nada, pero la realidad es bien diferente. Cuando nos juntamos con un objetivo claro y queremos ir hacia adelante y luchar por ello, sí que se consiguen cosas. Y el ámbito de los centros de menores es un ejemplo muy claro. Hace unos años nadie sabía sobre la realidad de los centros de menores. Y fue debido a varias personas que vieron lo que ocurría adentro y quisieron dar luz, o sea, explicar lo que estaba ocurriendo. Y ahora a todo el mundo le suena de los centros de menores. Le suena a aislamiento, le suena a medicación forzosa, le suena a torturas. Y hace 7 años nadie sabía de esto. ¿Por qué? Porque hubo gente que se creyó que si luchaba por esto se podía conseguir. Un ejemplo claro es respecto a la Fundación Obelén, que como ha explicado antes la compañera, ha habido varios chavales que han muerto en esta fundación. luchas que se han conseguido son, por ejemplo, respecto a Picón, aunque es un centro que no se ha conseguido cerrar. Ahora el trato que se da a los chavales es bien diferente, tienen mucho más cuidado de lo que se hace, porque también se aprovechan tanto en los centros de menores como en la cárcel, y realmente la mayoría de la gente que está dentro de los centros de menores y de las cárceles es gente que muchas veces no tiene apoyos. Entonces se aprovechan de la gente que no tiene apoyos para poder hacer lo que quieran. Cuando una persona tiene gente detrás, se miran mucho más de lo que hacen. Y entonces ahora tienen mucho más cuidado de lo que hacen en este centro. Y también otro centro de Obelén, que se llamaba La Jarosa, que estaba en el barrio de Tetuán, en La Ventilla, ese centro se consiguió cerrar. Fue debido a que gente vio la problemática de este centro, se empezó a concentrar, a repartir panfletos, y hubo varias investigaciones y este centro se cerró. También les pilló por primera vez y estaban bastante indefensos y fue más fácil de cerrar. Ahora, con el paso de los años, se cubren más las espaldas de lo que hacen. Respecto a la lucha contra la Fundación Obelén, también se ha intentado atacar a sus patrocinadores, ya que son ellos los que les dan su dinero. Entonces, hace unos años empezó una lucha contra Ibercaja, contra este banco. Entonces, durante un tiempo se hicieron concentraciones, denuncias y lo que la gente quisiese hacer para apoyar esto. Y al final Ibercaja dejó de financiar. Parecía una lucha en un principio imposible, como muchas luchas que a veces llevamos, que creemos que tenemos que hacer, pero a veces no sabemos si van a tener respuesta. Y fue una lucha que inesperadamente se consiguió ganar. Y, por ejemplo, relacionado con esto, ahora mismo se ha empezado otra campaña contra la Fundación Obelén, que es contra un banco que supuestamente es ético, que es el Triodos Bank, que también financia a esta fundación. Lo de banco ético es un poco gracioso, porque ya directamente el capitalismo no puede ser ético. Juegan con una baza de mercado en el cual, cuando eres el Santander, Ibercaja, Caja Madrid, a veces no sabes a dónde va tu dinero, o muchas veces va para cosas, para armamentos, para guerras, y aquí te dicen a dónde van. Es cubrir un mercado que los otros no cubren, pero no porque sean más éticos, ni más ni menos éticos, es por cubrir un mercado. Entonces, que haya gente que pueda defender a Triodos Bank por ser ético es un poco cuestionable, ¿sabes? Hay que intentar apoyar esta campaña, y si Obelén se va viendo sin fuerzas, se conseguirá vencer. Respecto también a la lucha que se ha ido llevando, el anterior presidente de la Fundación Obelén al final dimitió, Emilio Pinto, y ahora está su segundo presidente, que es Javier San Sebastián, que poco a poco se va aumentando la lucha. Respecto también a la lucha que se ha hecho contra estos centros, hace un tiempo se iba a hacer un concierto solidario en la Comunidad Valenciana, que lo iba a hacer Caja Mediterránea, y hubo gente que se puso en contacto con ellos, en plan, si vais a hacer este concierto para financiar la Fundación Obelén, puede que tengáis una concentración o puede que tengáis problemas. Y al final, ese concierto se hizo para otra cosa. Hace también un tiempo, en Burgos, iba a hacer una exposición de cosas hechas por chavales de la Fundación Obelén. También hubo otra gente que se puso en contacto con ellos y decidieron no hacer esta exposición. O sea que muchas veces nos hacen creer que lo que estamos haciendo no vale para nada, pero realmente sí. Y una cosa queda bien clara, que la lucha es el único camino y es el camino a seguir. Y que realmente tengan miedo de la peña que está detrás de todo esto. Vale, pues por último ahí, en este sentido, ¿no? De fomentar la lucha, de implicarnos en ella y de creer en nuestras ideas, en las causas que creemos justas, en respetar la memoria de quienes nos roban, pues queremos recordar las convocatorias que van a hacer los compañeros por la muerte de Ramón. Vale, pues se va a hacer una el día 22, viernes 22, a las 6 de la tarde en el pueblo Brea del Tajo, y luego se irán dando hasta el propio centro Teresa de Calcuta, y a la vez se ha convocado ese mismo día a las 8 allí para el que no pueda llegar antes. Luego se va a hacer en el barrio de Villaverde, se tiene prevista una para el día 6 de agosto, será en recuerdo de Ramón, y el día 9 de agosto, que es justo cuando se cumple el mes, se va a hacer una frente a la Fiscalía del Menor. Y todavía no tenemos prevista la hora, hemos pensado que como a las 2:30 o así. Vale, y no, y para más información pues se va a colgar en centrosdemenores.com. O sea, que ahí estará actualizada las convocatorias, pues porque las que son dentro de unas semanas todavía no está muy concretado. Y bueno, que invitamos a todo el mundo a estar pendiente de la web y asistir a todo lo que se convoque, a ver si, bueno, si dando un poco cera esto puede cambiar o nos podemos enterar de qué hostias ha pasado. While the crowd is waiting for the final kiss, the one which allows them to sleep well, we'll walk along our own path, the one which will lead us to our own bliss. But we need hints before we get tired. But we need hints before we get tired. Now we need hints before we lose pace. We need a hint to know we're on the right track. Ahora vamos a hablar de convocatorias de este fin de semana de la ciudad de Madrid. Ya hemos comentado antes la concentración, pero también relacionado con el tema de los centros de menores, este sábado, día 23, a las 9:30, hay una proyección en la plaza popularmente conocida Soseta Río. Se va a proyectar el documental que hizo Documentos TV, titulado Menores y Guardianes. Os invitamos a todos a que vengáis y a ver otra realidad de qué es lo que está ocurriendo en los centros de menores. Y coméntanos dónde está exactamente la plaza Tarrío. Esta plaza se encuentra en la ciudad de Madrid, en el barrio de Lavapiés, entre la calle Ministriles y Calvario. Vale, para quien no lo sepa, puedes ir desde Tirso Molina, la línea 1 de metro, también puedes ir desde Antón Martín dando un paseo un poco más largo, y la hora de la proyección será a las 9:30. Y nada, bueno, deciros que estáis escuchando Cabeza de Tormenta, que nuestra página es www.cabezadetormenta.org, que si queréis que os mandemos los programas o para cualquier cosa, nuestro contacto es radiocabezasdetormenta@gmail.com. radiocabezasdetormenta@gmail.com. Y ya para cerrar un poco el programa, desde Cabezas de Tormenta queremos hacer siempre reseñas de, bueno, pues un poco de documentales, pelis o libros o cómics que nos gustan. Esta vez, pues como el tema es el que es, ¿no? De menores y de encierro, hemos buscado pues un libro y una peli. Casualmente las dos son de 1959, lo cual también nos lleva a plantearnos si en el pasado la gente se preocupaba más, la gente supuestamente de la cultura, de la industria editorial y cinematográfica, por los temas sociales que ahora, ¿no? Que parece que todo es un poco blando y un poco espectacular. La peli que os recomendamos son Los 400 golpes, de Truffaut. En verdad, la traducción es un poco errónea. Sería algo así como Hacer las mil y una. No se refiere a golpes de hostias, como podemos pensar en francés. Y bueno, cuenta, personalmente como lo veo yo, cuenta cómo el sistema social se traga a un chaval, ¿no? Por una serie de circunstancias sociales, por el contexto familiar, interviene incluso la religión transversalmente, la educación, el tema de los padres y luego por fin la institución represora que le interna. Y bueno, tampoco nosotros somos expertos en cine ni nada, simplemente hay pelis que nos molan, que nos hacen pensar y que recomendamos. Por eso tampoco vamos a hacer un análisis mucho más complicado, aunque sabemos que es una película de culto, que se supone que tiene uno de los mejores finales de la historia del cine y que bueno, que invitamos a ver por eso, por recuperar un poco películas que traten aspectos sociales, ¿no? Y que den que pensar y que hagan una crítica al mundo en el que estamos. Respecto al texto que vamos a recomendar, es La soledad del corredor de fondo, de Alain Silitol. Es un texto que durante muchos años estuvo desaparecido del panorama editorial, lo publicó Bruguera. Ahora mismo se puede simplemente poner La soledad del corredor de fondo PDF en cualquier buscador y te va a salir. Hay una edición un poco más moderna del 2007, pero que tampoco merece mucho la pena, y lo que sí que circula en los centros sociales, en distribuidoras alternativas y por ahí, es una pequeña edición que se ha hecho precisamente para sacar dinero para la lucha contra los centros de menores, ¿no? Entonces os recomendamos, no es un libro propiamente dicho, es un cuento largo que cuenta la historia de Colin Smith, que es un chaval que está metido en lo que sería una prisión de adolescentes y que, bueno, el tío es corredor. La obsesión del director de ese centro es ganar una copa de un campeonato de cross, y entonces el chaval tiene el privilegio de poder salir a entrenar por las mañanas. Mientras sale a correr, pues el chaval va pensando en todo lo que le ha llevado a estar encerrado y sobre todo va haciendo reflexiones sobre la sociedad que le ha tocado vivir. Que nadie se espere que sea una lectura ni idílica, ni el chaval es un concienciado político. O sea, es literatura pura y dura, con un componente de clase, un componente de crítica social, y lo que de verdad se pone el escritor es en el pellejo del chaval, que directamente se caga en todo lo que le ha hecho acabar encerrado. Y bueno, como el tío va desarrollando una identidad propia y una forma personal de vengarse. Y nada, el estilo es seco, cazurro, preciso y cortante. Y como dijo Alain Silitol, poco antes de que se muriera, que se murió creo que el año pasado o así, decía que bueno, que a él lo que le preocupaba de verdad era la gente corriente y que los problemas de la gente corriente son los problemas de los dioses. Y nada, poco más. Os leo ahí unas líneas para ver si pica la curiosidad y la gente se lo baja o lo busca y se lo lee. Lo primero que hicieron cuando llegué al Borstal fue decirme que sería corredor de cross. Supongo que fue porque pensaron que tenía la constitución física adecuada. Era alto y flaco para mi edad, y lo sigo siendo. Pero para ser sincero, a mí no me molestó mucho de todos modos, porque en mi familia siempre ha sido muy importante correr, especialmente si es para que no te coja la policía. Mukolo kolo ki mene mene kyango ma puto, Mshimukano dilo la bumaku. Wawe umenge, wawe umenge. Wawe umenge, wawe. Later days in Babylon, as I watch your children grow and years them carry on, and I miss you even more. Still I send them go to school and tell them where them fi know, while I'm a friend them is salute. Daddy gone and then the screw. Another year has come and passed, man I drop like money you. Uncle Warwick sick and gone when him couldn't get your flu. Think I tell you what me done, respect long and overdue. When nothing never did I want, you still have on something new. Our friendship ever lasts, all when one minus from few. Yes, we surely had a blast, we're like family, me and you. I know every part you cross, lead to somebody with you. Of the many that I call, only chosen is a few. Of the real friends that serve you long, your memories might fade. Your real friends will serve you long, sunshine or rain. Your real friends will serve you long. Acquaintances will fade. Your real friend won't do you wrong. Real friend don't change. Only talking with winners, a loser or two. Got my number still, they think they real, but they just really awfully bitter. Salty niggas hate the smarter ones. These are the doubters who sour about my run. I barely made it out the slums. My value high cause I do more than rap about a gun. I made money for niggas, y'all never looking out for none. I helped millionaires get to that very position. So real millionaires, see that's ill cause look at statistics. Real millionaires, and I ain't talking ghetto riches, thorough business. You mistreating niggas, heard your folks bleed in prison. You ain't a G, and if you was, I don't recall. Who would roll with y'all? Bunch of fucking know-it-alls whose dough is small. Look what has come to our rapport's good no more. We was good before, till I saw what type of dude you took me for. We had a chance to take paper down, what I took was more. Because of hatred, opportunity wasted. Real friends will serve you long. Your car and clothes will fade. Your real friend won't do you wrong. Real friend don't change. Hey, your real friend won't run in war. No care what the cost is. Your real friends are in for all the wins and the losses. But real, no question at all. I'm ready for rise at all is. Take it to the enemies all for one and one for all is. Real friends will hear you out. No secret feelings. Real friends don't sell you out. No bargain pleading for real. Always looking out of me. When outside I judge a real friend won't hide you out. No. Your real friends will serve you long. When all else fails, your real friend won't do you wrong. Real friend don't change. May laughter from backstabbers turn to tears faster. I wish for you no snakes shall slither past you. You have to keep your vision clear, cause only your coward lives in fear. My surroundings got only real powerful niggas here. Real men, we have a code of ethics. No question, no jealousies, no feminine tendencies we expecting. No gossip, no phone. Bueno, pues nada, simplemente despedirnos y decir que vamos a seguir luchando hasta que consigamos saber qué es lo que realmente le ha pasado a nuestro amigo. Y que no vamos a parar hasta conseguirlo. Y también queríamos agradecer a toda la gente que nos está apoyando y en especial, bueno, pues a la Asamblea de Centros de Menores, a la Asociación contra la Tortura y a la Asociación Semilla, que es de ahí de nuestro barrio, que nos está dando todo su apoyo incondicional. Bueno, pues desde Cabezas de Tormenta, gracias por venir. Un abrazo muy fuerte a toda la familia, a los amigos y nuestra rabia está con vosotros. Your joy. We love your world, your power. holding your little son. It's when the sun so happiness. Oh, what happens with my friend? Oh yes, what the best friend? My fucking friend. Somebody heard the bad day. You can't see what I'm on the so what happens in the house when we love you. Watch your fucking come again. You are so nothing else. Remember when we used to make the rain the sun of this. We love you, watch your fucking go. We love you, watch your go. It's when the sun so happens. Oh, what happens with my friend? Oh yes, forgive me.